Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro. Y me quedé sin palabras porque no tuve ni tengo el valor de decirlo. Que me hubiera casado contigo de habérmelo pedido. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos este miércoles 24 de octubre de 2012. Iniciamos a las 5 de la tarde con 3 minutos la programación en vivo de Radio Chinelo. Y bueno, iniciamos este programa con música de la bien querida, que bueno, me la presentaron hace poco y bueno, va de vuelta con dedicatoria especial. Escuchamos de momento Abril, una rolita que me gustó mucho. Y pues vamos a terminar igual con música de la bien querida. Recomiendo que la busquen ahí en YouTube, tiene algunas canciones. Y bueno, pues aquí en Las Brujas de Venus ya la tenemos programada. Saludo a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras. Me parece que el día de hoy hay mucha gente conectada y bueno, ojalá que nos estén acompañando en esta transmisión totalmente en vivo de Las Brujas de Venus a través de Radio Chinelo. Recuerden que estamos en la página de la radio, radiochinelo.mx, y también en la página especial de Las Brujas de Venus, lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, en donde además de poder escuchar la transmisión en vivo de este programa, pues están también los audios de los programas anteriores y pues hay apartados para que ustedes comenten acerca del audio, de la nota, de las fotografías que ahí aparecen. Y bueno, tratamos de tener la página bien alimentada, a veces nos falla un poco en los tiempos, pero bueno, ahí están desde los primeros programas de Las Brujas de Venus hasta, bueno, el último, en el cual festejamos el Día Internacional de la Radio Feminista. Y para quienes hicieron favor de seguir la transmisión de Red Nosotras en el Mundo el domingo pasado, que fue 21 de octubre, Día Internacional de la Radio Feminista, bueno, ahí escucharon la retransmisión de Las Brujas de Venus del miércoles pasado y una barra pues bastante completa y bastante interesante de los programas feministas en diferentes partes del mundo, lo cual pues enriquece esta visión de un espacio o muchos espacios en donde las mujeres tomamos los medios de comunicación y pues damos voz a nuestras luchas, a nuestros intereses, a nuestras necesidades, por supuesto que pues hay muchas no satisfechas, pero pues siempre intentando ocupar estos espacios importantes a nivel social, precisamente para posicionar, dirían las compañeras de CIMAC, posicionar la condición social de las mujeres en estos medios de comunicación. Y bueno, el tener espacios en todo el mundo pues hace que el trabajo sea mucho más fácil, mucho más fluido y mucho más enriquecedor. Así que bueno, ahí estuvo la programación de Red Nosotras en el Mundo, interesante, variada, y bueno, dieron una barra programática de 24 horas en vivo, lo cual pues agradecemos mucho y respetamos y valoramos este trabajo. Saludo también a las compañeras de Radio Flora. Ayer tuve oportunidad de comunicarme con Meni, esta compañera de Radio Flora allá en Alemania, y pues estuvimos platicando sobre las posibilidades de volver a vernos. Para quienes han seguido las transmisiones de Las Brujas de Venus desde su inicio, bueno, pues recordarán que en marzo se dio el encuentro de interconexiones allá en Hannover, Alemania, y bueno, tuve la oportunidad de estar ahí conociendo también a mujeres pues de varias partes del mundo, de varios países, también mujeres feministas que hacen radio, y pues en espera de que este encuentro se vuelva a dar pronto. Teníamos pensado hacerlo cada año, ojalá que así sea, pero pues mientras les mando muchos besos con mucho, mucho cariño, extrañándolas a Meni, a Katia, a Ana Livio, allá en Hannover, Alemania, todas las compañeras de Radio Flora y de las diferentes radios que, bueno, ahí tuvimos oportunidad de reunirnos. Saludo a la gente que está del otro lado de sus computadoras en estos momentos, que nos saludan, que nos dicen que hoy sí podrán escucharnos. A la compañera Cecilia Castro, pues nos da mucho gusto que esté ahí. Sabemos que es una mujer chambeadora, pero qué bueno que hoy pueda escucharnos. Está América Guerrero también. Recuerden que estos son los nombres que se encuentran en Facebook. Yo estoy como Bruja Mística y bueno, me pueden contactar para tener comunicación no solo en esta hora de 5 a 6 los miércoles, sino a lo largo de la semana. Saludo también a Alejandra Rivera, a Adrián Hernández, a las compañeras, por supuesto, de CIMAC. Ahí está Sirenia Celestino y dice, las escuchamos como cada miércoles, abrazos bruja, que le parece excelente el programa. Pues bueno, ¿qué les puedo yo decir a las compañeras de CIMAC y el gran trabajo que hacen desde allá, desde la Ciudad de México? Dice, saludos de Sirenia y de Yunuen. Así que, bueno, va un abrazo de vuelta para ellas. Está, por supuesto, Juana la Loca, como siempre, en primera fila. Y también hay más gente. Está Itzel Murphy, que ya leyó los temas del programa de hoy. Y que, bueno, dice que quiere ver la próxima marcha de las putas. De eso estaremos hablando en un ratito más. Pero por lo pronto les adelanto que la segunda marcha de las putas acá en la ciudad de Cuernavaca se llevará a cabo el próximo sábado, 27 de octubre. Ya la estamos organizando. El día de hoy tuvimos una rueda de prensa para presentar esta segunda marcha aquí en Cuernavaca, así que bueno, las esperamos y los esperamos, por supuesto, el próximo sábado 27 de octubre en el Calvario, aquí cerca del centro de Cuernavaca, a las 4 de la tarde para marchar, y bueno, ya más adelante estaremos platicando al respecto. Saludo también a Nazne, que es una compañera de Saltillo, le mando un abrazo hasta allá. Y bueno, pues qué bueno que nos esté escuchando una compañera del PRD allá en Saltillo. Así que, bueno, pues me da gusto que nos escuchen en otros estados de la República, que nos escuchen aquí en Morelos y, por supuesto, a la gente que nos hace favor de escucharnos también a través de la retransmisión de Red Nosotras en el Mundo. Todos los domingos al mediodía en rednosotrasenelmundo.org pueden escuchar el programa anterior de Las Brujas de Venus. Y bueno, pues de esta manera abrimos más estas redes y acortamos las distancias. Bueno, saludo también al compañero Sergio Sánchez Navarro, que nos escucha con la familia allá en el Distrito Federal y que, terminando, como siempre, la parte en vivo, programará música el día de hoy de Francisca Valenzuela. Se me hace que vio en mi muro que posteé una rolita de Francisca Valenzuela, bastante buena, por cierto, y bueno, pues ahora programará música de esta mujer chilena al término de la transmisión en vivo de Las Brujas de Venus, así que pues ojalá que se queden también a escuchar a esta mujer que pues canta bastante, bastante bien y que por ahí tiene el cover de Tu Nombre Me Sabe a Hierba, que ya le hemos puesto aquí en Las Brujas de Venus. Ojalá que también esté en la programación del día de hoy. Bueno, saludo también a Emiliano Sánchez Tapia, mi hermano de 9 años, que también está ahí escuchando temas interesantes. Pues va un abrazo para él también. Me dice la compañera Cecilia Castro que nos escucha Anabel Casillo García del Instituto de Salud Pública. Que quiere un saludo, pues al contrario, agradecerle que nos escuchen desde el Instituto de Salud Pública, pues muchas gracias, y bueno, aquí estaremos también al pendiente, sobre todo los comentarios que tengan que hacer, que gusten hacer al respecto de los temas que hoy vamos a tratar, pues recordarles que este medio de comunicación solo puede existir, la única manera en que puede existir es con la participación de todas y de todos. no solo de quienes tomamos los micrófonos cada semana o cada día, sino de la gente que está ahí del otro lado de sus computadoras escuchando y por lo tanto interesados, interesadas en las cuestiones sociales, en las cuestiones políticas de la localidad, del estado, del país, del mundo, y que bueno, pues aquí tratamos también de darle salida siempre a sus inquietudes, a sus dudas y demás. Antes de entrar, antes de iniciar este programa, pudieron escuchar el spot sobre el tercer festival de todas las voces, que ya viene, ya estamos a unos días, lo cual pues asusta un poco, pero también nos da mucho gusto aquí en Radio Chinelo, que ya por fin será 5 de noviembre la inauguración de este festival Todas las Voces, que se hace por tercera vez, lo cual pues significa que el trabajo que hemos hecho por más de 3 años pues ha tenido frutos, pues ha surtido efecto. A veces más, a veces menos, a veces con mayor participación de la gente, a veces menos, pero se sostiene y es un espacio también de resistencia ante estos monstruos comunicativos de los medios de comunicación oficiales, que bueno, pues es difícil enfrentarse a ellos, y pues no estamos en una postura de enfrentarlos como para ganarles, sino más bien para abrir esta gama de posibilidades para la información, para la comunicación, que bueno, es un derecho humano tener acceso a la información, y bueno, pues aquí en Radio Chinelo tratamos de que esa información sea verídica y sea útil a nivel social. Entonces, pues ya viene el tercer festival, inicia el 5 de noviembre y estaremos realizando actividades hasta el 17 de noviembre, casi 15 días, más de 15 días, y pues esperamos contar con su participación. Estaremos pues dándole seguimiento a el trabajo y las relaciones que hemos hecho desde Radio Chinelo, desde la Asamblea Yo Soy 132, con las diferentes escuelas privadas y públicas, y bueno, en esta ocasión tendremos actividades en el festival en universidades como la Fray Luca Pacioli, como UNINTER, UNILA, La Salle, el TEC de Monterrey, está también participando la UNIVAC, y estaremos también en la Prepa 1, en Don Bosco, en bachilleres, así que bueno, pues hay bastante trabajo que hacer, y estamos trabajando e intentando que estas actividades no solo se queden en estos días del festival, sino que de ahí surjan relaciones mucho más estrechas de trabajo, no solo con las y los estudiantes de comunicación y periodismo y diseño, sino también con las comunidades estudiantiles en general. Por supuesto, habrá varias actividades en la UAM, en la Universidad del Estado de Morelos, así que pues ahí en la página festivaltodalasvoces.radiochinelo.mx pueden revisar el calendario completo de actividades, pero por lo pronto que agenden del 5 al 17 de noviembre algunas actividades en las escuelas, en la universidad, pero también habrá otras en diferentes espacios de difusión cultural, sobre todo aquí en el centro de Cuernavaca. Así que, bueno, tendremos exposiciones artísticas, tendremos, por supuesto, el concierto de cierre el sábado 17 en el Zócalo, haciendo nuestros esos espacios públicos, y que son de todas y de todos, y que a veces pues nos arrebatan en este sistema de poderes, pero que siempre intentamos estar ahí. Así que el 17 estaremos terminando este festival, esperando que con mucho éxito, en el Zócalo de Cuernavaca, con un concierto, y el viernes 16 tendremos la participación de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que en un momento más vamos a escuchar su teaser semanal, y estarán acá las compañeras de CIMAC en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos el viernes 16 en la mañana, y en el Palacio de Cortés, también un espacio aquí en el centro de Cuernavaca, por la tarde. Así que bueno, nos da mucho gusto tener a CIMAC, y sobre todo que vienen a presentar un nuevo trabajo de investigación sobre violencia hacia las mujeres periodistas en México. Así que bueno, es un trabajo importante que esperamos que pues haya mucha gente visitando la Comisión de Derechos Humanos y el Palacio de Cortés para escuchar esta experiencia de CIMAC. Saludo a Marco Ruiz, que ya está por ahí también escuchando, a Martínez Agustín, Y bueno, si hay alguien más del otro lado de sus computadoras que no me haya agregado, recordarles que estoy como Bruja Mística en Facebook para tener comunicación constante a lo largo de este programa y de toda la semana. Saludo también al compañero Miguel Isea, un chinelo que está por ahí también escuchando seguramente en algún café de la ciudad de Cuernavaca. Vamos a escuchar precisamente el teaser semanal de CIMAC. Recuerden que es un audio con pequeñas notas al respecto de la participación de las mujeres en todo el país, desde cada trinchera, con temas específicos de estas agendas feministas, que no son temas de mujeres, ya lo hemos dicho aquí en Las Brujas de Venus, no son temas de mujeres, sino son temas sociales con respecto a la condición de las mujeres. Entonces, pues vamos con este teaser semanal de CIMAC, agradeciendo siempre a las compañeras que de manera puntual nos envían este audio y pues así podemos compartir las ideas, las notas, las noticias, lo que sucede a nuestro alrededor. Bueno, vamos con este teaser semanal de CIMAC y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Para evadir su obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, el gobierno de Chihuahua, encabezado por César Duarte, responsabiliza al crimen organizado de los asesinatos de mujeres y arrecia las descalificaciones contra defensoras de derechos humanos. En entrevista con CIMAC Noticias, Malú García Andrade, dirigente de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, señaló que en Chihuahua no solo las jóvenes son desaparecidas y asesinadas, sino que también se violenta y ultima a las madres de las víctimas y a defensoras de derechos humanos que exigen justicia. Criticó que el gobierno estatal responsabiliza a la delincuencia organizada en el homicidio de la defensora de derechos humanos, Maricela Escobedo. La activista, quien a inicios de este año salió de Ciudad Juárez para salvaguardar su vida y la de su familia, dijo que ante su negligencia y omisión para prevenir estos delitos, a César Duarte le resulta muy fácil decir que las víctimas tenían vínculos con el crimen organizado. Lo más grave es que hace lo mismo con las desapariciones de mujeres y el feminicidio en Juárez. Si la joven murió por el impacto de un arma de fuego, entonces ya es crimen organizado y no se investiga. No se indaga si hubo violación, secuestro o tortura, reclamó García Andrade. Luz Estela Castro, directora del CEDEM, dijo a CIMAC Noticias que los señalamientos en contra de ella y la organización que preside se han arreciado luego de que exigieron al gobierno de Chihuahua transparencia en la investigación del caso de Maricela Escobedo. A 8 años de pugnar por el esclarecimiento del asesinato de su hija, Nadia Muciño, y a 4 meses de la aprehensión de uno de los presuntos homicidas de la joven, María Antonia Márquez exigió justicia a las autoridades del Estado de México. Márquez dijo que este llamado se debe al temor de que Bernardo López quede libre, como ocurrió con su hermano Isidro López, apodado Matute, quien luego de ser sentenciado a 40 años de cárcel por el homicidio doloso con agravantes de Nadia, fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia mexiquense. Y es que luego de estar prófugo durante 8 años, Bernardo López fue detenido el pasado 14 de junio. 3 días después le dictaron auto de formal prisión y el 26 de ese mes solicitó un amparo, que será resuelto por la primera sala colegiada penal de Tlalnepantla del tribunal, la misma que exoneró a Matute. Aunque el caso será revisado por otros magistrados, ya que no había garantías de imparcialidad por parte de quienes revisaron la apelación de Isidro López y lo dejaron en libertad, María Antonia Márquez pide a las autoridades de justicia que el homicidio de su hija no quede impune. Al igual que en una localidad marginada del país, en comunidades indígenas asentadas en el Distrito Federal, se da también la venta de niñas y adolescentes para matrimonios forzosos, sin que el gobierno capitalino intervenga para evitar la violación de los derechos sexuales y reproductivos de estas menores de edad. La activista Albania González, quien lleva 5 años trabajando con población indígena que vive en esta ciudad, puso como ejemplo que en las comunidades triquis establecidas en la delegación Cuauhtémoc sigue la venta de niñas con fines matrimoniales. González, integrante de Consultoría de Estrategias para la Igualdad Social, añadió que la situación es preocupante, pues cuando las menores de edad son vendidas, quedan expuestas a violencia, infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados en la adolescencia. La psicoanalista dijo a CIMAC Noticias que en el Distrito Federal el intercambio es similar al que ocurre en comunidades indígenas de zonas rurales de Oaxaca y Guerrero, donde sigue vigente pagar en dinero o en especie por las niñas. Aún con la nueva nueva ley de migración y su reglamento, las personas en tránsito por México rumbo a Estados Unidos seguirán siendo víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos, debido a que la regularización migratoria sigue siendo inalcanzable para ellas. Además, seguirán expuestas a las extorsiones y agresiones de las autoridades y la delincuencia organizada, ya que el marco legal establece la continuación de los operativos de control migratorio, pese a las denuncias de que durante la verificación las y los migrantes sufren abusos. Lo anterior lo señaló Gretchen Conner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, quien dijo a CIMAC Noticias que la falta de protección a los derechos humanos de las personas migrantes es uno de los graves pendientes que deja Felipe Calderón. Para revertir esta situación, la activista indicó que es preciso que las y los migrantes tengan acceso real a una visa que les permita transitar de forma regular en el país. En la región de la montaña del estado de Guerrero, las niñas son vendidas como esposas o para ser utilizadas en labores domésticas. Mientras más jóvenes, más alto es su precio. Enriqueta García Mateos, dirigente de la Organización de Mujeres de Acatepec, explicó que cuando nace una niña, el padre se pone contento porque cuando crezca, la podrá vender o intercambiar por una res, una hectárea, café, chocolate, cervezas o dinero. Y es que las niñas desde los 11 años ya pueden ser intercambiadas o vendidas por entre 20.000 y 50.000 pesos, dependiendo de su edad. La dirigente indígena aseguró que muchos padres lo hacen solo para mantener su vicio, porque hay una alta incidencia de alcoholismo y el dinero que obtienen de la venta de sus hijas lo utilizan para eso. Algunos hombres llegan de fuera y dicen que se enamoraron de las jóvenes, las compran y luego se las llevan. A veces son trabajadores de empresas que construyen carreteras, pero otros las venden a tratantes con fines de explotación sexual o laboral. Luego de 12 años de haber visitado nuestro país por primera ocasión, ayer llegó al estado de Tabasco la caravana de madres centroamericanas de migrantes desaparecidos en su tránsito por México. En entrevista telefónica, la defensora de los derechos de las y los migrantes, Elvira Arellano, informó que la caravana llegó a las 10 de la mañana a la localidad del Ceibo, Tabasco, para iniciar desde ahí el recorrido de la ruta migrante de México y buscar a las y los familiares que salieron de su hogar, algunos hace meses y otros hace ya varios años. Entre las personas desaparecidas están mujeres jóvenes que salieron de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala en busca de mejorar sus condiciones de vida, pero que terminaron en manos de las redes de trata. Tal es el caso de Metelia Martínez, madre hondureña de 74 años, quien en 2009 encontró a su hija luego de 21 años de búsqueda, la cual le contó que había sido víctima de diversos delitos como la trata de persona. Rubén Figueroa, integrante del movimiento migrante mesoamericano, señaló que en los casos de mujeres se dificulta aún más la búsqueda y el poder localizarlas, ya que la mayoría son víctimas del crimen organizado que las trata de manera laboral y sexual. Indicó que si bien no tienen un número exacto de las madres que buscan mujeres jóvenes, sí saben que las pistas que tienen apuntan a la trata de personas. El activista agregó que hasta el momento no cuentan con ningún caso reciente de alguna mujer migrante recuperada, pero las madres vienen con la esperanza de encontrar a sus hijas y agregó que ante la violencia que priva en el país y lo peligroso de la ruta, solicitaron al gobierno federal y a los estados por donde transitarán brindar la seguridad necesaria para poder realizar sus actividades de búsqueda. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo este teaser semanal de Noticias CIMAC, y bueno, con mucha información, pues la mayoría información lamentable, que demuestra las condiciones en las que vivimos las mujeres en los diferentes estados de la República, la violencia de que somos víctimas todos los días. Escuchábamos hablar sobre el caso de Maricela Escobedo, esta mujer de Ciudad Juárez, que buscando justicia por el asesinato de su hija, teniendo al asesino confeso, pues fue absuelto por 3 magistrados, y después esta mujer, madre de Rubí Marisol, pues también fue asesinada en Ciudad Juárez. Ahora se presentan a los presuntos culpables, y bueno, pues hay ahí una serie de cuestiones que no dejan claro cómo está este caso. Seguiremos, bueno, le daremos seguimiento a esta investigación, y bueno, la información que surge de CIMAC pues siempre es esencial para estos casos. También escuchábamos sobre esta caravana de Madres del Sur que llegan a México buscando a sus hijas, a sus hijos desaparecidos. Y bueno, escuchábamos el caso de esta mujer que encontró a su hija después de 21 años desaparecida, y nos habla también de la situación que viven las personas que, queriendo cruzar al norte buscando este sueño americano, pues se quedan en México y son víctimas de las redes de trata, de tráfico, de prostitución forzada, que bueno, hace poco fue el día contra precisamente estos tres delitos: la trata, el tráfico y la prostitución forzada con fines de explotación sexual. Que bueno, la cuestión de la prostitución, que también tiene que ver con esta marcha de las putas que será el próximo sábado, pues es una es un tema que está en discusión. Hay diferentes posturas sobre la prostitución. Hay dentro, sobre todo dentro del movimiento feminista, pues hay quienes dicen que efectivamente existen mujeres que de manera libre deciden dedicarse a este oficio, y bueno, del otro lado, pues existe la postura de las razones por las cuales estas mujeres se sienten libres de decidir, pues tiene connotaciones mucho más profundas de las condiciones socioeconómicas que se viven en el país. De cualquier manera, pues lo importante es erradicar de fondo esta cuestión de la explotación sexual, la prostitución forzada y todo lo que tenga que ver con obligar a las mujeres a hacer cosas que no quieren, a pertenecer a estas redes, que son muchas y que ya hay pues bastante documentación, aunque no muy a la vista, porque bueno, al sistema no le conviene, pero hay mucha documentación al respecto de estas redes que existen sobre todo en las costas, sobre todo en estos pasos hacia la frontera, y bueno, que miles y miles de mujeres se han quedado atrapadas en estas redes, en donde pues los hombres poderosos, muchas veces empresarios, muchas veces políticos, utilizan los cuerpos de las mujeres para fines lucrativos, para explotarlas, por esta idea generalizada de que las mujeres somos objetos sexuales. Saludo a Javier Salazar, que nos dice: hola, bonita tarde, tengan todos por ahí. Mando saludos a los radioescuchas del Instituto Nacional de Salud Pública, en especial a la maestría en salud sexual. Así que, bueno, y nos pide que publiquemos toda la información sobre la marcha de las putas. En un momentito más vamos a escuchar el audio de la rueda de prensa que dimos hoy entre algunas organizaciones. Estuvo, por supuesto, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de DECER Morelos, estuvo el Comité contra los Feminicidios, la Red RIE, estuvo Radio Chinelo, y bueno, ahí estuvimos presentes para anunciar e invitar a la gente a esta segunda marcha de las putas, que será el próximo sábado a las 4 de la tarde. Salimos del Calvario y bajamos hacia la Plaza de Armas de Cuernavaca, así que bueno, esperamos de verdad contar con su presencia. Para quienes vieron la marcha de las putas, digo, es una cuestión internacional, pero aquí en México sobre todo sonó, fue muy fuerte, por supuesto la del DF el año pasado, que allí estuvimos presentes, y también la de Ciudad Juárez, por ejemplo, fue una marcha pues bastante importante, y aquí en Cuernavaca también se hizo la primera marcha de las putas el año pasado. Ahora viene la segunda, y pues hay que recordar, para la gente que pues no está muy cerca de esta información, pues hay que recordar de dónde viene esta manifestación, por qué se llama la Marcha de las Putas, y bueno, para eso tenemos la voz de Andrea Acevedo, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos, que bueno, nos habla precisamente en la rueda de prensa sobre esta marcha de las putas y sobre algunos otros temas. Estuvimos hoy en la mañana en la comuna, ahí donde está la Comisión Independiente de Derechos Humanos, a quien le mandamos un abrazo, a José Martínez y a su equipo, que siempre han apoyado a Radio Chinelo y por supuesto están siempre abiertos para este flujo de información. Entonces estuvimos ahí, bueno, quienes conocen saben que ahí se reúnen los reporteros, las reporteras, y pues se dan las notas de manera general. Dentro de esta entrevista hay algunos otros temas después de la invitación a la marcha de las putas, algo sobre el derecho a decidir, algo sobre feminicidio, que regresando de escuchar este audio vamos a comentar al respecto, porque son temas importantes, sobre todo por la manera en que en los últimos días se ha estado manejando esta información. Escuchen primero esta entrevista con Andrea Acevedo y pues esperamos sus comentarios a través de Facebook. Recuerden que estoy como Bruja Mística y me pueden agregar. Y pues estaremos aquí dándole salida también a sus comentarios. Vamos con este audio de la rueda de prensa para la invitación a la segunda marcha de las putas, que será este sábado, y pues nos invita Andrea Acevedo de Ser Morelos. Regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Estamos aquí diferentes organizaciones de la sociedad civil, la Red FUSE, que tuvo la iniciativa de retomar la marcha de las putas, la Red RIE, que es la Red Interdisciplinaria por el Desarrollo Humano, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, el Comité contra el Feminicidio, Radio Chinelo, y estamos aquí para invitar este próximo sábado 27 de octubre en el Calvario. Vamos a salir caminando hacia Plaza de Armas con la marcha de las putas para denunciar el acoso sexual que vivimos todos los días las mujeres en las calles, pero también en la escuela, en el hogar y en el ámbito laboral. Estamos retomando esta marcha que se hizo el año pasado y que ha dado la vuelta al mundo, que inició en Canadá después de como respuesta a una declaración misógina de un policía que justificaba la violencia sexual de una mujer en Toronto por decir que las mujeres éramos agredidas sexualmente porque nos vestíamos como putas. Es así como surge esta marcha y se empieza a propagar a todo alrededor del mundo. Esta va a ser la segunda vez que se haga en Cuernavaca y el tema principal es que la palabra puta la podemos reivindicar y la podemos resignificar y apropiárnosla como mujeres, ya que durante mucho tiempo nos ha dolido mucho y ha servido como insulto y ofensa a la dignidad de las mujeres. Es la hora de sentirnos orgullosas de esta palabra que qué significa, quiénes son las putas, las que pueden vestirse como quieren, las que pueden maquillarse como quieren, las que salen con quien quieren, las que deciden con quién compartir su vida y su cuerpo, y vamos a salir a las calles para darles esta visión a las mujeres, que vean la palabra puta como lo que es, como una visión de mujer libre, y que evitemos que esta palabra nos siga lastimando. Eso por una parte, y por otra exigir a la sociedad, a los varones en específico, que dejen de acosarnos por la manera en cómo nos vestimos y que dejen de justificar la violencia sexual que vimos las mujeres en las calles solo por la apariencia que tenemos. No importa cómo nos vistamos, no importa cómo nos veamos, no somos merecedoras de esos acosos, de esos piropos que piensan que nos gustan, cuando en realidad lo que lejos de gustarnos lo que nos provoca es miedo, indignación. Para esto es la marcha de las putas y la consigna es no es no, que es no importa en qué momento estemos, si yo te digo que no es no y no puedes tocarme, no puedes besarme, no puedes transgredir mi persona y no importa cómo esté vestida. Oye, Andrea, es otro tema. Ahorita acaba de dar una rueda de prensa al grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, donde dicen que no permitirán que pase esta despenalización del aborto en Morelos. ¿Lucharán pues para no permitir? ¿Qué lectura le das tú como una feminista y activista? A mí me parece que este grupo parlamentario, que es minoritario, pues está haciendo su lucha porque este tipo de leyes no pase. Sin embargo, yo confiaría en que el Congreso pues tiene mayoría de personas y diputados y diputadas de izquierda, y que bueno, pues ya lo dijo el señor gobernador, que iba a impulsar esta reforma para devolver el derecho a decidir a las mujeres. Ellos pueden hacer lo que quieran, están en su derecho, tienen derecho a pensar de manera distinta y no estar de acuerdo con el derecho a decidir de las mujeres. Sin embargo, el derecho a decidir es un derecho humano que tiene que ver con la integridad, con la intimidad y con la decisión de las mujeres, que no tendría que estarse sometiendo a foros y que no importa que el grupo parlamentario se oponga, lo único que puede dar como manifestación de ello es su voto en contra, pero no puede hacer nada más. Oye, y en otro tema, ustedes han sido parte pues, de este grupo que ha alzado la voz justamente por los feminicidios, por el trato que se le da a las mujeres. ¿Se quedan en esa postura? Porque bueno, apenas también se registró otro feminicidio más. ¿Seguirán a pesar de que uno ya es integrante de ustedes que están ocupando algunas posiciones del gobierno de Sierra? Sí, creo que es muy importante aprovechar esta ventana de oportunidad donde finalmente hemos podido establecer un diálogo con el gobierno o estamos iniciando un diálogo con el gobierno en estos temas, lo que nunca se había tenido antes. Eso no significa que nos estemos olvidando de las mujeres asesinadas, de las mujeres que están en las calles y de las familias que quedan dolidas. Sin embargo, estamos en este proceso de poder incluir de verdad nuestra perspectiva en las políticas públicas, en las leyes que se hagan a partir de la gestión de este gobierno. Sabemos que no va a ser sencillo, pero en lo personal, como debe ser, como Andrea, que estoy de este lado y que no estoy en el gobierno, seguiré siendo crítica a lo que hagan mis compañeras que estén en los diferentes puestos que vayan a ocupar. Y no olvidaremos tampoco que en el discurso de Grago, cuando tomó posesión, dijo que la alerta de género va a ser una prioridad. Tampoco lo hemos olvidado. Sí vamos a poner el dedo en el renglón. Creo que esto va a ser quizá de manera más paulatina, pero no porque no salga a las calles no significa que no estemos trabajando para hacer incidencia, para evitar que las mujeres sigan siendo asesinadas porque son mujeres. Entonces, eso es lo que podría decirte por el momento. Creo que también pronto vamos a estar haciendo un posicionamiento político y público con respecto a estos asesinatos que se han dado últimamente, pero por lo pronto te repito, el hecho que no salgamos a las calles no significa que no estemos trabajando desde otros espacios para evitar que se sigan dando estos feminicidios. Tiempo más le darán a Graco Ramírez para que lance esta alerta de género, para que se trabaje en esto? Pues vamos a discutirlo porque sabemos que es un tema que no podemos dejar, pero necesitamos también tener muy clara cuál va a ser la estrategia si él no va a llamar a la alerta de género. Si necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer y por eso aún no podemos decir cuál es el plazo para que lo haga. Sí, claro, de que esto no significa que las cosas vayan a cambiar. Esto es un trabajo que tiene que hacerse en conjunto con sociedad civil y gobierno cuando se puede, cuando se deje. Seguro no va a cambiar de la noche a la mañana, seguro va a ser difícil y seguro va a ser paulatinamente, pero creo que algo que hay que rescatar es que al final está habiendo el diálogo y pues hay que dar el beneficio de la duda y veremos si funciona. Si no nos funciona, estaremos como siempre denunciando lo que no se ha estado haciendo bien, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de aprovechar este diálogo y esta apertura que se está teniendo. Pues ahí estuvo la voz de Andrea Acevedo, coordinadora de DDCER Morelos, y bueno, hablando de en una sola entrevista, en una sola rueda de prensa, para invitar a la Marcha de las Putas, que bueno, ya comentó de dónde surge esta necesidad de salir a reivindicar esa palabra de las putas, y hablando también de del concepto de bruja que ya hemos manejado aquí en el programa, vuelvo al encuentro que tuvimos en Hannover, Alemania, en donde pues platicábamos sobre la noche de Walpurgis, que es una noche que se conmemora en varios países de Europa, y bueno, entre ellos uno de los más fuertes es Alemania, en donde salen las mujeres una noche precisamente a reivindicar este nombre de brujas. Decía Andrea, ¿a quiénes llaman putas? Habrá que preguntarse también a quiénes han llamado brujas a lo largo de la historia. ¿Han sido mujeres libres, mujeres autónomas, mujeres que han decidido sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad, en momentos históricos mucho más difíciles que ahora. Las mujeres de estas generaciones, pues vemos con tristeza, con dificultad, el poder acceder a nuestros derechos humanos, pero sabemos, conocemos la historia y sabemos que, bueno, ha habido momentos mucho más difíciles en donde las mujeres han salido a la calle, han alzado la voz y, por lo tanto, por esto mismo, han sido reprimidas, han sido asesinadas, han sido quemadas, encarceladas y demás. Entonces, estos dos conceptos me parece que tienen el mismo peso. Y ahora el hecho de que en México, después de esta pues lamentable declaración de un policía de Canadá, sobre todo en un país en donde se supone que, bueno, ya viven de otra manera, ya piensan de otra manera, pues seguimos viendo declaraciones misóginas de este policía en Toronto, que pues dijo que estas mujeres eran varias amigas las que habían salido con minifalda, con escote, habían sido agredidas, una de ellas violadas, y al denunciar, pues este policía lo que declara es que por la ropa que esa mujer traía fue agredida. Entonces se justifica la violencia, cosa que vemos todos los días. Se supone, hay quienes piensan que las mujeres deberíamos vestirnos de cierta manera para no ser agredidas, cosa que en primera es un pensamiento misógino, es discriminatorio, porque las mujeres y los hombres deberíamos podernos vestir como se nos diera la gana y bajo ninguna circunstancia está justificada la violencia. Y por otro lado, pues digo, habrá mujeres, si nos están escuchando, pues también leer los testimonios siempre enriquece estos programas, estos espacios. Digo, habrá muchas mujeres que hemos salido a la calle con ropas que no necesariamente son escotadas, que no necesariamente son faldas cortas, que no necesariamente son tacones, y de todos modos todas las mujeres, sin importar la ropa que traemos, sin importar la edad, sin importar absolutamente nada, sin importar la hora a la que salimos a la calle, somos agredidas todos los días, desde miradas lascivas, desde estos llamados piropos, que bueno, hay que cambiar este término porque el decir piropo suena a que es algo bonito, o decía alguien por ahí, es algo cultural. Pues bueno, si la cultura se aprende, pues también se puede desaprender y reconstruir. Entonces, la cuestión, por ejemplo, la campaña que hicimos de Deser y Radio Chinelo de No al Acoso en las Calles, pues era precisamente esto, la situación que vivimos todas las mujeres todos los días. Y ahora ya no se trata de que salimos a la calle a las 2 de la mañana y traíamos minifalda, íbamos por una calle solitaria, que es como el cliché, que aún así, por supuesto, no se justifica ningún tipo de violencia, pues ahora sabemos que no importa tanto si traemos un suéter de cuello de tortuga y manga larga y un pantalón aguado, porque de todos modos somos víctima de estos tipos de violencia, de este tipo de acoso, e incluso de violencia sexual, que aparte de todo, se vuelve a violentar a la mujer que denuncia y que recibe una declaración tan pues penosa como la de este policía en Canadá. Entonces, bueno, de allá surge la marcha de las putas, se empieza a reproducir en otros países, entre ellos México. Aquí se hacen varias réplicas, en Ciudad Juárez, en la Ciudad de México, en Cuernavaca, por lo menos son las que yo conozco, y pues un año después se está invitando ya a la segunda marcha de las putas, así que esperamos contar con la presencia y sobre todo con que la gente que nos está escuchando piense un poco sobre estos términos que a veces incluso utilizamos ya de manera cotidiana y pensamos que es parte de nuestro lenguaje, pero que hay que cuidar mucho cómo lo decimos, a quién se lo decimos, por qué se lo decimos, y buscar siempre el fondo de este lenguaje que también es cultural y que por lo tanto se puede modificar. Entonces, pues será la marcha de las putas, la segunda en Cuernavaca, para reivindicar este nombre, con el que han apodado a todas las mujeres por muchos años, por muchas décadas, y que ahora pues se refiere a las mujeres libres, a las mujeres autónomas, a las mujeres que decidimos todos los días el rumbo de nuestras vidas y que por supuesto decidimos sobre nuestro territorio, sobre nuestra ciudadanía y sobre nuestro cuerpo. Saludo a Usagi Chan, que bueno, es en Yase. Le mando un abrazo, y si está por ahí Oservi, pues también un abrazo para las dos. Está, bueno, aquí Cecilia Castro está súper emocionada con la marcha de las putas y poniendo ya está preparando las consignas para este sábado, así que pues ahí seguramente nos vamos a ver en el Calvario a las 4 de la tarde. Bueno, nos comenta Juana la Loca y dice, hasta embarazadas... dice que hasta embarazadas no respetan a las mujeres, pero ¿qué tal si vas acompañada de un hombre? Nadie te dice lo buena que estás. Pues así es, o sea, no hay ninguna... hay veces que pensamos que por ciertas ropas o por ciertos comportamientos o por ciertos horarios y demás, somos más vulnerables a ser violentadas. La realidad, dice aquí Juana la Loca, hasta embarazada, o sea, no hay una receta para no ser agredida. Todo el tiempo es salir a la calle y escuchar estas frases humillantes, porque ni siquiera son bonitas, y las que son bonitas, dice ahí en el spot que hicimos de No al Acoso en las Calles, ya sé que estoy buena, pero no quiero que tú me lo digas, ¿no? Entonces es una cuestión de respetar que yo salga a la calle con la ropa que yo quiera, en el horario que yo quiera, en el estado en el que yo quiera, y no por eso ser haber una violencia justificada. Entonces, bueno, aquí dice, por supuesto, yendo acompañada de un hombre, pues es menos, aunque sabemos que nos miran de todos modos, según ellos disimuladamente, pero... Bueno, dice Javier Salazar que él va a ir a la marcha de las putas, y dice Cecilia, yo voy a ir contigo. Así que bueno, Cecilia Castro ya está juntando sus consignas y su contingente para esta marcha, así que suena a que se va a poner bastante bien. Dentro de esta rueda de prensa, dentro de esta entrevista que escuchamos hace unos minutos, pues hay varios temas que tratar. En primera, bueno, eso, la invitación a la marcha de las putas, pero después esta reportera le hizo varias preguntas al respecto de otros temas, Andrea Acevedo, y bueno, hablaba sobre las declaraciones del grupo parlamentario del PAN, que, bueno, dijeron que por ningún motivo iban a permitir que se avanzara en la cuestión de la interrupción legal del embarazo en el estado de Morelos. Hemos de recordar las palabras del ahora gobernador Graco Ramírez una vez en campaña y la siguiente vez en la toma de protesta, en donde dijo textualmente, claramente, que le iba a devolver, que en su sexenio le iba a devolver a las mujeres el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Entonces, una declaración de ese peso, digo, quienes trabajamos con estos temas sabíamos que pues pronto iban a tener repercusiones. Ahora, afortunadamente, en el Poder Legislativo, teniendo una mayoría izquierdista, aunque sabemos que también, bueno, si se suman los partidos de derecha, pues no es tan fácil avanzar en estos temas, pero por supuesto será mucho más sencillo, mucho más fluido que en la legislación pasada, en donde, bueno, había pues muy pocas oportunidades de avanzar, salvo algunos logros que tuvo Adriana Mujica, pero pues fue una situación difícil. Ahora tenemos pues varios espacios en donde podemos trabajar, en donde se puede avanzar, lo cual pues tenemos por supuesto que aprovecharlo. Y uno de esos espacios es precisamente el Congreso del Estado. Aún así, bueno, existe por supuesto diputados y diputadas del PAN que pues ya sabemos que, digo, surgió de este partido el echar para atrás los avances en este tema. Se modificaron 17 constituciones estatales en donde ahora se defiende la vida desde el momento de la concepción, lo cual violenta totalmente los derechos de las mujeres para decidir sobre nuestro cuerpo. También hablábamos de esta cuestión del Código Penal, en donde existen 5 causales en el estado de Morelos para el aborto legal, pero en el código de procedimiento se quitó el cómo le hace una mujer que fue violada o que tiene un embarazo con estas otras 4 características por las cuales se puede abortar según el Código Penal. Y entonces está el qué en el Código Penal, pero no existe el cómo en el Código de Procedimientos, cosa que también se debe trabajar y se está trabajando. Entonces, pues me pareció que Andrea contestó pues de manera clara. Los diputados, las diputadas del PAN pueden opinar lo que quieran, pueden tener su postura muy clara y lo único que pueden hacer es votar en contra o a favor de estas reformas. Entonces, pues sabiendo que tienen minoría, sabiendo también que incluso desde el PRI existen posibilidades de que se avancen en estos casos, lo cual, bueno, pues es cuestionable, ¿no? Según la manera en que trabaja el PRI, pero bueno, desde este grupo parlamentario se puede avanzar en esos temas, pues no va a haber nada que detenga la interrupción legal del embarazo en el estado, y más teniendo el respaldo de las declaraciones del gobernador del estado. Otra cosa que dijo, por ejemplo, es que no se debe someter a foros estas decisiones. Mucho cuestionamos y criticamos a Andrés Manuel López Obrador cuando se le cuestionaba sobre el aborto y sobre la cuestión de la diversidad sexual y sus derechos de matrimonios y adopción, cuando decía, es que lo voy a poner a plebiscito y lo voy a poner a consideración del pueblo y el pueblo es el que me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Y lo cuestionábamos sobre si los derechos humanos se ponen a consideración de la ciudadanía o quién es el que va a decidir o a cuántas personas se le va a preguntar y por qué se le tendría que preguntar a la gente sobre si se respetan los derechos humanos de unas personas y de otras no. Lo mismo sucede con el derecho a decidir. No es una cuestión, o sea, no estamos pidiendo permiso. No estamos pidiendo que nos hagan un favor y que de acuerdo a un consenso o a una mayoría se nos respete ese derecho de las mujeres a decidir sobre el cuerpo. Me parece que hay cosas muy importantes que se tienen que poner a consideración del pueblo, porque, bueno, a fin de cuentas el pueblo es quien pone a sus gobernantes, pero en la cuestión de los derechos humanos debe ser, así como no debe tener cargas religiosas y cargas morales, como lo hizo el PAN durante su mandato, pues tampoco esta izquierda debe verse manipulando este concepto de la democracia, en donde, bueno, ahora todo se pone a consideración de la gente y habrá que ver qué se puede y qué no se puede según estas encuestas. Entonces, eso de los foros, pues, que sirvan para otras cosas que son bastante importantes, pero no para el respeto de nuestros derechos humanos. Y bueno, el último tema que se tocó en esta entrevista que se le hizo a Andrea Acevedo, hablaba sobre el feminicidio. Es una cuestión que, bueno, ya sabemos que ha ido agravándose en el estado de Morelos. Ha habido varias pues propuestas de que haya una alerta de género. Ya hablamos al respecto de eso. Ni siquiera el gobernador del estado puede decir o hacer oficial una alerta de género en Morelos, porque tiene que pasar por la aprobación del Poder Ejecutivo Federal. Entonces, pues si nos ponemos a pensar con Calderón, después con Peña Nieto, pues evidentemente esto se obstaculiza y se vuelve casi imposible que en algún momento puedan llegar a decir que sí existe una alerta de género en algún estado de la República. Sin embargo, bueno, también se tiene que trabajar, ya lo decía Adriana Mújica, exdiputada por el PT, que pues se tiene que trabajar en esta cuestión, en la ley marco, en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, sobre esta cuestión de la alerta de género, para que no sea el Poder Ejecutivo Federal quien decida si hay o no una alerta de género en el Estado. De esta manera facilita para las organizaciones de la sociedad civil, que son las más interesadas en este sentido, al Congreso del Estado y al Ejecutivo, que se supone que en Morelos, bueno, ya estamos en otras condiciones, aprobar esta alerta de género. Se hablaba de los feminicidios, ayer se encontró el cuerpo de otra mujer en el estado, solo en el estado de Morelos, solo en lo que va del año, en un año incompleto todavía, estamos a finales de octubre, ya hay 36 mujeres asesinadas por cuestiones de género, ya hay 36 feminicidios documentados. Por supuesto, las investigaciones no avanzan, el interés de la Procuraduría y de los que se encargan o los que se supone que se deben encargar de estas investigaciones, pues no avanza, precisamente por falta de voluntad, por falta de presupuesto etiquetado, por falta, bueno, de todas las condiciones que ya hemos mencionado aquí, y entonces se hace pues imposible que haya resultados positivos en este sentido. Hace unos días me platicaba Andrea Acevedo que sobre todo los medios de comunicación, los y las reporteros, pues han estado un poco preocupados, ¿no? Y no han manejado, según yo, en esta ocasión voy a hablar desde mi postura personal de cómo veo el trabajo del gremio periodístico ante estos temas. Y bueno, se ha estado publicando declaraciones de reporteros, de reporteras y de otra gente, sobre todo en las redes sociales, sobre que las mujeres que trabajan en las organizaciones de la sociedad civil en estos temas, sobre todo refiriéndose a las compañeras de DDCER y a las compañeras del COCOFEM, que ha cambiado su actividad pública, que ya no, según lo que dicen ellos, no salen ya a marchar, no hacen pronunciamientos públicos, lo cual me parece en primera una mentira, porque digo, acabamos de tener un pronunciamiento por el 28 de septiembre, el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, y estuvimos ahí en las calles, en los espacios públicos, como siempre, dando un posicionamiento, pero bueno, ahora dicen y le achacan esta cuestión de no salir ya a las calles a que existen compañeras que ya ocupan puestos de toma de decisiones dentro de este nuevo gobierno. Me parece un tanto irresponsable que den este tipo de declaraciones por varias cuestiones. La primera, porque pues no es cierto, ¿no? O sea, por lo menos las compañeras de DDCER estuvieron en ese pronunciamiento, han estado en diferentes foros, el día de ayer estuvieron en un foro sobre juventudes y derechos humanos en la UAM, hemos estado participando en diferentes actividades, varias en la Universidad del Estado, y ahora en esta rueda de prensa, el sábado estaremos en la Marcha de las Putas, entonces me parece que no están fundamentados estos argumentos que dan, sobre todo desde los medios de comunicación, y sobre todo se me hace una cuestión de querer agredir por el simple hecho de agredir, por el simple hecho de buscar notas, de buscar estos temas amarillistas y morbosos que llaman mucho más la atención de la gente por las condiciones culturales en las que estamos, y entonces que digan que ahora porque hay compañeras en los puestos públicos, pues ya no salen a las calles y ya no marchan de igual manera. En primera, quienes hemos decidido dedicarnos al activismo y hemos decidido que la toma de espacios públicos es importante en marchas, en manifestaciones, en pronunciamientos, en ruedas de prensa, en actividades artístico-culturales en los espacios públicos, pues no nacimos para marchar. O sea, nuestra actividad principal o nuestra vocación no está en el hecho de marchar, no está en el hecho de sacar pancartas a la calle y exigir que se cumpla lo que no se cumple. Más bien, estas manifestaciones son necesarias para hacer visible lo que no se está cumpliendo, para hacer visible las necesidades insatisfechas de la sociedad, de la comunidad en la que nos desarrollamos, pero teniendo como objetivo que estas condiciones cambien. Entonces, marchamos para que en el Congreso se haga escuchar nuestra voz. Marchamos para que hacer visible la violencia contra las mujeres y la necesidad de que el Instituto de la Mujer funcione de manera adecuada, que el Congreso del Estado funcione de la manera adecuada, que el gobierno del Estado funcione de la manera adecuada. Para eso marchamos. Pero cuando existe, y esto está sucediendo por primera vez en el estado de Morelos, cuando existe la voluntad de trabajar en conjunto desde los puestos públicos y desde la sociedad civil, pues entonces no le vamos a ir a gritonear a alguien que nos está escuchando en un diálogo, que nos está escuchando de manera pacífica y de manera interesada sobre los temas que aquí abordamos. Entonces, el hecho de que existan compañeras como Adriana Mújica en el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, el hecho de que la compañera Nayeli Carranco también esté incidiendo en las políticas públicas y que de manera conjunta estemos trabajando desde las organizaciones de la sociedad civil, desde DDCER, desde el COCOFEM, desde nuestros cuerpos, nuestras vidas, desde los medios de comunicación alternativos para fortalecer y respaldar este trabajo en conjunto, pues me parece que es precisamente el objetivo de esas manifestaciones y de esas marchas que hemos hecho durante tantos años, digo, algunos más, otros menos, pero el fin último no es la marcha, el fin último no es hacernos visibles en las manifestaciones con pancartas. Eso es importante, y mientras las condiciones no cambien de fondo, que digo, para eso faltan muchas décadas, se hace necesario, se hace indispensable este tipo de manifestaciones, y seguramente seguiremos en marchas y seguiremos ocupando estos espacios de la misma manera. Pero me parece irresponsable y me parece de una visión muy corta que los compañeros y compañeras de los medios de comunicación cuestionen este tipo de cosas y digan, pues es que ahora que hay compañeras dentro de esos espacios ya no marchan, ya no salen a las calles, como si eso fuera todo nuestro trabajo. Ya lo decía bien Andrea Acevedo, no porque no nos vean en las calles todos los días, es que significa que no estamos trabajando. Y otra cosa que yo platicaba con ella era, bueno, cuando hubo estas manifestaciones, sobre todo en los últimos meses, que estábamos exigiendo precisamente la alerta de género, el hecho de salir a las calles no disminuía la cantidad de feminicidios que se están dando en el estado. O sea, es un problema mucho más de fondo que necesita precisamente soluciones mucho más de fondo que si marchamos o no marchamos. Entonces, en este sentido, pues me parece importante que pues no nos vayamos con la finta. En los medios de comunicación, pues muchas veces se buscan otros intereses y se responde precisamente a estos intereses de los empresarios dueños de los medios. Entonces hay que pues ser críticos, hay que analizar estas notas, estas manifestaciones, estas declaraciones, para saber de qué se trata y qué es lo que está pasando. Las compañeras seguimos trabajando desde nuestras trincheras para que las condiciones cambien en el estado y para abonar también a que las condiciones cambien en el país. Entonces, pues seguiremos apoyando las cuestiones de calle, que siempre, siempre son indispensables y son esenciales para nuestras luchas, pero también seguiremos intentando y seguiremos dándonos esta oportunidad de dialogar y de tener una incidencia real en los espacios de toma de decisiones. La cuestión legislativa, la cuestión de los gobiernos, desde los municipales y el estatal, pues tenemos que trabajar en conjunto. Y precisamente si votamos por un gobierno de izquierda, si logramos que llegara un gobierno de izquierda en el estado, pues es precisamente para asumir esa responsabilidad desde la ciudadanía y tomar parte de las decisiones en el estado. Estamos acostumbrados al gobierno paternalista que nos dice qué tenemos que hacer, y también estamos acostumbrados a estas críticas de que si le entras a las instituciones, entonces ya te corrompiste y ya formas parte de esas suciedades que hay ahí. me parece que es verdad que las cuestiones políticas e institucionales son una cloaca, que cuando la abres, pues ya es muy difícil poder cerrarlas o ignorarlas, pero también me parece que dentro de ellas existen oportunidades reales de transformación social, así que bueno, es lo que intentaremos difundir a través de estos medios de comunicación, y pues estaremos al pendiente de cómo se siguen comportando los medios oficiales en el Estado, pues para hacer balance en estas cuestiones y que no la información se desvirtúe y se manipule como muchas veces sucede. Esto en relación con la rueda de prensa, y pues como siempre esta hora pues se nos va bastante rápido. Pues quisiera hacerles la última invitación para que nos acompañen a la Marcha de las Putas el próximo sábado 27 a las 4 de la tarde. Salimos del Calvario. Pues se supone, digo, el año pasado las compañeras salieron de tacones, de minifalda, de escote, de medias de estas rasgadas como de red. Entonces, bueno, la gente que nos quiera acompañar de esta manera para reivindicar precisamente el nombre y el estigma de las mujeres putas y resignificarlo como las mujeres libres, las mujeres autónomas, las mujeres que decidimos, pues ahí estaremos en el Calvario. Y para las mujeres y los hombres que quieran ir vestidos de otra manera, como quieran, el chiste es hacer fuerza, el chiste es entender por qué este tipo de manifestaciones y hacer visible precisamente el acoso y la violencia de la que somos víctimas las mujeres todos los días y de qué manera se puede transformar esta situación. Por último hay una nota, bueno, saludo a Roberto que nos está escuchando, no sé si ya regresó de las Europas, si ya está en la Ciudad de México, pero a donde sea, le mando un abrazo muy fuerte a Roberto Raspopov y bueno, a toda la gente que nos está haciendo favor de acompañarnos del otro lado de sus computadoras. Hay una nota que salió en Animal Político hace unos días que a mí me dio muchísimo gusto y por lo visto en las redes sociales, pues también hubo mucha gente a favor de esto y contentas con estos resultados. Dice Cecilia Castro que los hombres vayan de monjes. Así que bueno, pues ya Cecilia Castro está con todo para la organización de esta marcha. Así que bueno, pues los hombres que quieran ir de monjes, pues son bienvenidos a la marcha de las putas. Esta nota salió en Animal Político el 19 de octubre y dice: la primera mexicana con dos madres. Lo leo textual porque es importante. La primera vez que Alondra e Irma quisieron registrar a la pequeña Aimé como su hija, hace 7 meses, el juez del registro civil les dijo que tenían que estar casadas. Se casaron. Cuando regresaron un mes después con el certificado de matrimonio a la mano, les volvieron a negar el registro con el argumento de que en el acta de nacimiento se asienta el nombre del padre y el de la madre, no de dos madres ni de dos padres, y empezó el peregrinar. Esto haciendo un paréntesis porque ya habíamos comentado sobre los documentos, las cuestiones burocráticas de estos de estas cuestiones que tiene que pasar alguien cuando nace, cuando se casa, cuando se muere incluso, o sea, toda esta documentación que bueno, no está lista para los avances y las evoluciones sociales que estamos teniendo, y hablábamos ya sobre estos registros, incluso sobre las actas de divorcio para los matrimonios que ya están legalizados en el DF de dos hombres o de dos mujeres. Cuando se quieren divorciar hay una serie de dificultades porque en el acta de divorcio no existe tampoco esta opción de la esposa y la otra esposa y el esposo y el otro esposo. Entonces, bueno, son cuestiones burocráticas que pues son papeles, pero son papeles que crea el humano, y entonces el mismo humano tiene que modificar estos documentos, ¿no? Es algo como lógico. Pero bueno, sigo con la nota. De juez en juez no hubo uno que aceptara su petición, por lo que decidieron acudir a las oficinas centrales del registro civil en Arcos de Belén. Ahí el jefe de la unidad departamental, Gustavo Robledo, les aclaró que no podían registrar a Aimé como hija de ambas porque no estaban casadas antes del nacimiento de la niña, que lo único que procedía era la adopción y que la instancia que las podía ayudar era el DIF del Distrito Federal. En el DIF les pidieron todos los documentos imaginables que sustentara su solicitud, solo para llegar a la conclusión de que nada podían hacer por ellas, ya que, entre comillas, esos casos son muy difíciles y nunca ganan. O sea, esa es la actitud de las personas que se supone que nos pueden ayudar. Irma y Alondra se desanimaron. Cuando por mutuo acuerdo decidieron que Alondra se embarazara por inseminación artificial, después de 7 años de vivir juntas, no se imaginaron que habría trabas para registrar a su bebé como hija de ambas. Creyeron que el tema estaba resuelto tras la aprobación en el DF del matrimonio gay. Esta reforma al artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, que entró en vigor en marzo de 2010. Pues nada más lejano de la realidad. Jueces consultados posteriormente por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal argumentaron que la solicitud no procedía porque nunca habían registrado un caso así. E incluso una juez expresó con absoluta convicción que la pequeña Aimé no podía tener 2 mamás en su acta de nacimiento porque eso iba contra natura. Y que como la señorita licenciada que hacía la consulta lo pasaba a creer. Pues digo, me parece que aquí en Animal Político pues hacen evidente la relación entre el nivel de ignorancia de una persona y cómo se desarrolla en estos espacios. O sea, entra la Comisión de Derechos Humanos como ahí al conflicto y dicen, o sea, los jueces argumentan que no se puede hacer nada porque no había habido nunca un caso así. Y entonces yo me pregunto cómo lo hicieron la primera vez que registraron a un bebé o que tuvieron un acta de matrimonio o cuando surgió el acta de defunción y todos estos documentos, pues siempre hay una primera vez, ¿no? Pero bueno, la cerrazón de estos jueces le decía que no procedía porque nunca había habido un caso de estos. Y todavía, pues... Otra de las jueces, una mujer juez, digo, es preocupante, pues expresó que no podía esta niña tener 2 mamás porque es contra natura. Entonces a mí me parece que es urgente que las personas que tienen estos cargos pues puedan tener acceso a una formación nueva, evolucionada, progresista, en estos casos, porque digo, de aquí en adelante, digo desde el 2010 que se aprueba en el DF, pues seguramente han tenido muchos de estos casos y pues sigue habiendo todas estas trabas morales, religiosas, etcétera, que no nos permiten avanzar. Sigo con la nota. Enterados del caso por Alondra e Irma, la tercera visitaduría general de la Comisión de Derechos Humanos del DF presentó una solicitud de colaboración ante el director general del Registro Civil, Hegel Cortés Miranda, para que Aimé pudiera ser registrada por su madre biológica y su pareja como hija de ambas. Firmada por Sandra Gisela Gómez Jaimes, encargada de la dirección del área, la comisión argumenta que la razón les asiste a ambas madres gracias a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011. Esta es una cuestión que hemos tratado aquí en Las Brujas de Venus sobre qué documento pesa más, ¿no? O sea, en el DF se legaliza los matrimonios homosexuales en el Código Civil, pero pues todavía existen todas estas trabas. Pero al referirse a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en donde, bueno, sabemos que en el artículo 1 de la Constitución ya se refiere no a las garantías individuales, sino a los derechos humanos, desde el 10 de junio de 2011, tiene muy poco, pero bueno, ahí está, ya estipulado, y entonces se pueden meter estos recursos para avanzar en estos temas. Entonces se hace referencia ya no a una cuestión del Código Civil, sino de la Constitución y más hablando de los derechos humanos. Entonces, que establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y también referente a los tratados internacionales que ha firmado México y que el matrimonio gay en el DF goza de los mismos derechos y consecuencias jurídicas que el matrimonio heterosexual. Con la reforma del artículo 146 del Código Civil, el legislador define al matrimonio como la unión libre de 2 personas. Ya no dice de un hombre y una mujer, sino de 2 personas para realizar la comunidad de vida. Esta cuestión del Código Civil. Entonces, luego de analizar los argumentos de la Comisión de Derechos Humanos del DF, de consultar a jueces y de hablar con Alondra e Irma, el director general del Registro Civil decidió realizar él mismo el registro para sentar un precedente en la materia. Cortés Miranda, quien casó a las primeras 5 parejas del mismo sexo en el DF, encabeza el trámite que se realizó este viernes a las 9 de la mañana, en las oficinas centrales, acompañado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis González Plasencia, y Gómez Jaimes funge como testigo. Entonces, pues ahí se ve en esta nota, lo cual conmueve muchísimo, ahí en Animal Político, en animalpolitico.com, pues buscan las notas del 19 de octubre y podrán ver la primera acta de nacimiento con dos, que dice nombre de la madre, nombre de las madres, y que ya de manera general, lo que antes decía datos del registrado, datos de los padres, datos de los abuelos, como vemos todo en género masculino, todo, pues ahora dice solicitud de registro de acta de nacimiento, y dice datos de las madres, lo cual, bueno, pues es un avance muy grande, un logro muy grande y que nos da mucha alegría de saber que sí se pueden avanzar en estas cuestiones, que cuesta mucho trabajo, que es un trabajo de muchas luchas, de muchos años, en donde se derrama mucha sangre incluso con los crímenes de odio por homofobia, pero que también se ven resultados positivos. Entonces, pues yo quería despedirme con esa nota. Que me alegró ese día. Y bueno, reviso los comentarios que nos hacen en Facebook, que dice: qué lío para nosotros los homosexuales, solo en el DF tenemos un poco más de opciones, pero en Cuernavaca ni pensarlo, casarse ni adoptar. Pues ni pensarlo en este momento, pero así como se está trabajando ya por el derecho a decidir de las mujeres, la cuestión que sucedió, la situación que sucedió en el DF marca un inicio para que en México se exijan estos derechos en toda la República, que no exista un solo estado de la República en donde le prohíban a las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, en donde nos prohíban con quién casarnos, con quién hacer nuestra vida. La cuestión de los abortos clandestinos, la cuestión de las familias diversas es una realidad. Las mujeres abortan todo el tiempo por falta de acceso a una educación científica, laica, desde los primeros días de nacimiento, y por la falta de acceso a los métodos anticonceptivos que se supone que por derecho tenemos, tiene la obligación de estar al acceso de todos, y por la extrema violencia que vivimos, en donde seguimos viendo miles de casos de mujeres violadas que se embarazan y que no tienen oportunidad de terminar con ese embarazo que no desearon, que no pidieron y que fue producto de una violación. Entonces, los abortos existen y seguirán existiendo, las familias diversas existen y seguirán existiendo. Todo el tiempo vemos, ahora con mucho más frecuencia, niños y niñas que tienen dos mamás, que tienen dos papás, y una gama inmensa dentro de esta diversidad sexual, que es una realidad, y que precisamente al ser una realidad se vuelve obligación de los gobiernos, de la sociedad civil, de las instituciones, que se modifiquen estas cuestiones. Entonces es un camino pues bien difícil, que va a costar muchos años seguramente todavía, pero que no hay que quitar el dedo del renglón, no hay que rendirnos, y pues nos toca a nosotros, a nosotras, hacer realidad esto. Dice Marco Ruiz, tan fácil sería tener actas especiales para cada caso, un acta para el matrimonio heterosexual y una para el homosexual. Pues en eso se está trabajando. Ahora ya vemos la primera acta de nacimiento que dice datos de las madres. Y pues sí, son cuestiones burocráticas que tendrían que cambiar primero las conciencias de los encargados de modificar esto para que se pudiera precisamente modificar esto. Pues ya nos vamos, son las 6 de la tarde con 19 minutos. Yo agradezco a toda la gente que estuvo comentando, aquí a Cecilia Castro, que ya no puede aguantar para que sea sábado y sea la marcha de las putas, nos está poniendo aquí varias consignas que ya tiene listas para ese día, así que los esperamos, las esperamos el sábado a las 4 de la tarde en el Calvario. Recuerden también que ya viene el tercer festival Todas las Voces, del 5 al 17 de noviembre. Estaremos posteando en los Facebook de todos los chinelos, de todas las chinelas, y también, por supuesto, en las redes sociales de la radio, pues el calendario completo de nuestras actividades. Pero por lo pronto, bueno, vayan agendando. Estará también Gringoyo en tres universidades, en dos o tres universidades, me parece, pues mostrando su trabajo de documental. Gringoyo, que es un compañero de la maestría en IMAX, a quien le mando un abrazo, que sé que está por ahí, a su compañera Estela Kempis, que bueno, también es una compañera solidaria y guerrera, que está trabajando también en los temas de género. Y pues ya nos vamos. Recuerden que se quedan con música de Francisca Valenzuela, programada por Sergio Sánchez Navarro allá desde la Ciudad de México, pero antes nos vamos a ir con otra rolita de la bien querida que me la encontré, se llama Cuando lo intentas, y bueno, pues ahí la dejo, pues, para que la escuchen, para que la disfruten, para que escuchen la letra, la entiendan, y pues que se ponga el saco quien se lo tenga que poner. Nos quedamos con esta rolita de la bien querida, Cuando lo intentas, y pues así terminamos una emisión más de Las Brujas de Venus este miércoles 24 de octubre de 2012. Nos escuchamos como siempre el próximo miércoles de 5 a 6 de la tarde en una emisión más de Las Brujas de Venus. Pues muchas gracias y muy buena tarde. Lo que te quiero decir es que quiero que quieras quedarte conmigo. Lo que te quiero decir es que quiero que atiendas a lo que te pido, y no hace falta que salga la luna ni que se ponga para encontrar el momento exacto y decir lo mejor. Para encontrar el momento exacto y decir lo mejor. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una